¿Quieres saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los forasteros por autoexplora.com. Autoexplora.com. Los forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los forasteros son Edgar Clemen, Luis Gantiz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Pues ya estamos al aire. ¿Cómo están? Ahora sí que los agarré desprevenidos. ¿Cómo están? ¿Y cómo están todos los que nos ven y nos escuchan a través de Ustream? Como en el metro, chico. Otra vez se nos olvidó el patrocinador. Perfecto, muy bien. ¿Te olvidó tu cola, Gatus? Ya no voy a decir nada porque nos pidieron que ya no albureáramos. A ver, Leonardo Lea. Y ahora mi propuesta. Cállate, por favor. Hola, muchas gracias. Qué bueno que nos dan espacio, Gatus y Ramos, para hablar y presentarnos. Adelante. Luis Gantuz, Humberto Ramos. Ahora no quiero, fíjate. Hola, ¿qué tal? Hola, oigan, tenemos unos invitados que nos están esperando desde hace rato aquí. Sí, además. Híjole. Gracias, Dios. Trajeron donas, o sea que se va a convertir en el statement del programa. Sí, ¿eh? Todo el que quiera venirnos a ver el camino tiene que traer. Qué buena onda, que se presente, que digan quiénes son, por favor. Sí, sí, sí. Pásenle. ¿Quiénes son? Acérquense. Pero el micrófono, mira, o sea, aquí más bien. ¿Qué tal, Miguel? Estamos ahorita en un proyecto con el señor Clement, con algunos productos de... ¡Señor! Bueno, el don de el don Clement. Ah, ¿son los Padawan señor, de Clement? Señor. ¿No? ¿No? ¿Estos son otros? Señor don Clement. Sí, con algunos productos que se van a estar vendiendo en la mole, en la... Entonces, pues si alguien... Entonces, si alguien... Bueno, mucho gusto, hasta luego, que estés muy bien. Déjalo hablar, cabrón. Viene de la mole, güey. Pues no, en realidad fue el lugar que creímos que... Por la afluencia de personas, ¿no? Pero con la mira de poder promocionar algo que es netamente nacional y que creemos que tiene una calidad muy alta en cuanto a ilustración. Muy bien. Acerca el micrófono a la boca, Clemente. No acerques nada. No, pues es que en vista de que un pinche efecto no da ni color. No, pero entonces, qué bueno. Ay, ya por eso, ¿no? Te vas de traidor. Yo soy colorista, así que cállate. ¿Y saben qué? Gracias por las donas, qué lindos, de verdad. Entonces, aquí... Decían que Clemen se las iba a comer todas, pero... Pero ya se las comió y las trae, mira. Bueno, es que aquí Sergio y Miguel, me tomaron la palabra. Yo siempre ando diciendo, siempre que hablo en los foros sobre los derechos de autor y todo esto, les digo, pues es que siempre me dicen... Tú estás muy a favor de que liberen tu material y todo. ¿Por qué no lo liberas? Le digo, todo mi material está en Creative Commons. Sí, todo mi material está liberado. Es susceptible, está liberado para que cualquier persona haga y haga lo que quiera. Muy bien. Y nunca se habían atrevido pues a tomarme la palabra y de repente Sergio y Miguel dijeron, pues va, ¿no? Y entonces los caballeros se pusieron a hacer esto. A ver. ¿Qué es lo que me late? Sí, mira. Enseña, carnal. Ah, está chingón. Está poca madre, a ver. Volteala. Pero enséñala a la cámara, papá. Volteate, eso. Bien. A ver. Wow. Está chida. Está padrísimo. Sí, muy chido. Y atrás. Queremos y una. Obviamente todo lo que tengo en Debian pues está más o menos en una resolución que permite la reproducción. Hay tazas, aquí hay una taza con Román y Leonides Arcángel. Muy bien. De Operación Bolívar. Entonces, pues qué bonito, ¿no? Entonces está suave, pues ya se aventaron al ruedo los primeros. Chingón. Que dijeron, pues vamos a reproducir esto, vamos a ¿Y vas a ir a la mole, Clement? A hacer negocios, sí, voy a ir el día domingo a la mole, precisamente al stand. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? Voy a estar todo el día el domingo. En la mañana voy a andar con el capitán Armenta. Ay, me lo saludas, Armenta. Sí, para que me presente sus edecanes, que dice que tiene edecanes muy guapas. Ay, sí. Armenta. Pero son menores de edad, güey, abusado. ¿Eh? Son menores de edad. Sí, aguas, ¿eh? Aguado, carnal. Le echo la culpa a la Armenta. Y y es, en la tarde vamos matrimonio. A estar en el stand de Miguel y de Sergio. ¿Dónde va a estar el stand de ellos? ¿En la parte de cómic o algo así? Stand número 77. Y bueno, pues ahí vamos a estar en la tarde, el día domingo. Pues gracias, Miguel y Sergio, por todo. ¿Qué fecha es la mole, güey? Ok, fecha de la mole. Del 20 al 22, entonces sería el domingo 22. ¿22 de junio? ¿Junio? ¿O de julio? Julio. De junio. Julio. Okay. Julio. Pues ¿junio o julio? Cuenta. Junio. Julio. Y ahí va. No desinformes a la gente. La mole del 20 al 22 de julio en el... ¿Cómo se llama el lugar? Centro de Convenciones... Ajá. ¿Eh? Haven. ¿Así se llama qué? No, pero no, ¿en qué lugar? ¿En dónde va a estar? ¿Qué dices? Si mejor nos vamos a tomar un café y unas donas. Bueno, ahí en la mole, búsquela. Sí, bueno, en la mole, por metro Hidalgo, por ahí. Por ahí anda. Muchas gracias por venir. Y ya luego les anunciamos. Y ahí luego anunciamos con calma todo lo que va a haber ahí, ¿no? Y dónde va a andar Clemen en gira artística. Oye, muchas gracias, ¿eh? Oye, qué bueno, chingada, ya está que uno se desapende. Oye, Mari Carmen, pero tú tenías por ahí una idea para este programa. Pues es que a mí se me ocurrió tratar el tema de los cómics y la música, porque está vinculada de muchas maneras, no nada más en cuanto a la música que se utiliza en películas basadas en cómics o en cómics de cantantes o de rockeros o de grupos, etcétera. Sino hay muchas cosas, ¿no? Hay videoclips que tienen la estética del cómic, hay mucha cosa que tiene que ver con el cómic y la música, y por eso propuse ese tema. ¿Cómo ven? Les invitamos también a la gente a que nos mande twitters, mensajes en Ustream y en todo, para que comenten sobre esto, porque esto se puede ir a otro programa también, porque no nos va a dar... no nos va a dar tiempo de hablar de todo lo que hay que hablar. Aquí Olea trajo un arsenal de cosas que no va a dar tiempo. Entonces, yo traigo cosas más bonitas. Y aparte, ¿sabes? Bueno, Gantus trae otras cosas y, bueno, y hay información. También, Parece que era de cosas adaptadas de cómic a otros medios, ¿no? Pero ¿sí? Pero son los forasteros. Aquí se vale absolutamente todo. Ah, se vale lo que quiero, Lea, que se valga, ya ves que es bien. Okay, bien anárquico. Bien. Bueno, aquí lo interesante cuando sería... Cuando todo en ese tono de voz, me da miedo. Sí, aquí lo interesante sería hablar de la... ¿Se entiende el cómic y la música? ¿Cómo se entiende en el cómic y la música? Porque, bueno, muchos de los autores siempre pues, están dibujando, están escuchando música, tú come. Pero, ¿cómo se entiende el cómic y la música? ¿Cómo es esta relación de...? A mí me resulta muy curioso que casi siempre que pasan a un músico o a un grupo, a un cómic, le tienen que generar una cierta personalidad, y por lo regular va muy de la mano de lo que quiere el músico o cómo se quiere ver. No siempre funciona, o sea, no siempre funciona, y ahorita veremos algunos casos. Humberto, tú hiciste el cómic de Moderato. ¿Yo? Sí. A ver, cuéntanos. Bueno, primero que nada, yo conocí a Cha hace mucho tiempo, porque él es fan de los cómics. Lo conocí en la Conque, justamente. Ay, sí, ahí sí, ya va a empezar el name drop. Oh, que la chingada. Bueno, ¿quieres que cuente o no, cabrón? Sí, a ver, ya. Cuenta. De música. ¿Eh? Sí. Dice nuestro productor que te centres en el tema. Ya, olvídate de lo que te dije, ya no vengas, güey. Ya no vengas. No, ay, sí, sí, ahora el chantaje. No. Ahora el chantaje. Señores, invitadísimo, claro. Una marcha. Si no, hacemos una marcha. Vamos a hacer una manifestación para que Ramos se desofenda. Vamos a hacer una manifestación para que en el bar de enfrente quiten ese póster de homenaje a... ¿Cómo se llama el grupo usted? A Metallica. Soda Estéreo. Soda Sagrado. Pero Chesco Estéreo. Cuando iba a hacer el homenaje a los hombres. Dios mío santo. Ah, ¿verdad? Bueno, entonces ellos, esta banda tiene como ondas que les gusta hacer promoción de manera alternativa. Y Cha, que nos conocía a Paco Herrera y a mí, nos pidió que si podíamos trabajar en una historia para hacer un cómic de ellos, o basado en los personajes del grupo, ¿no? Y trabajamos con Julio Martínez, un locutor de reactor, de reactivo y este rollo. Y salió, la verdad creo que salió una historia muy chida. Nah. Bueno, pues es lo que me dice. Y fue un gran gusto trabajar con ellos y ojalá que pueda volver a hacerlo. Así que moderato, saquemos el número 2, ¿vale? Oye, Humberto, ¿y no has hecho para otro artista, para otro grupo, nada? No, la verdad es que no me llaman para eso. La portada que te pidieron, que nunca se hizo. ¿De Offspring? De Offspring te pidieron una portada. Bueno, pero no salió, güey. Pero no, se hizo. Es como si no valiera. Pero se hizo. Ah. Ahora. No, es... no me gusta andar promoviéndome con trabajos que no hago. Ay, pero te tocó hacerlo. Pues ya como son, yo lo vi, cabrón. Lo voy a postear en la web. No es cierto. Bueno, ahora, es muy particular porque a últimas fechas, digo, quitando esto de moderato, por ahí hubo un cómic de Rebelde, pero bueno, o sea, ese era un rollo. Dios mío santo. Sí, estamos hablando de ese producto, estamos hablando de cosas reales, ¿no? No entra chingada. En la categoría, bueno, pero... También hay una cosa de que, bueno, como fenómeno de mercado, el asunto desde, bueno, todo lo que fue la industria del ocio, cuando un producto tenía éxito en un ámbito, digamos, en el ámbito discográfico, uh-huh. en el ámbito, lo que sea, generalmente se pasaba a otras industrias, ¿no? Entonces empezaba a pasar a la industria editorial, se hacían cómics, se hacían novelas, se hacían... Claro. O loncheras, por ahí encontré en internet unas loncheras de los Beatles, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, loncheras había. Entonces cosas. Era como muy, muy frecuente, sí. Eso, ¿no? De que el mismo mercado empuja por el éxito que tiene un producto, empuja, sí. A quien va a otros medios. Oye, ¿no? Como el caso de Kiss, ¿no? Que, bueno, tiene un merchandising, sí. Pero hasta la fecha, sí. Increíble. Y bueno, y el cómic, ¿no? Que además... que se había hecho con la sangre de todos, le sacaron sangre, sí, y pusieron en la tinta, y bueno, eso era así como... ¿Esto tiene sangre de los de Kiss? Pues a lo mejor. Y tiene otras cosas, ¿eh? A ver, chúpale. A ver, déjame ver la parte donde... Las partes almidonadas no es sangre. Ah, es que aquí sale Gene Simmons. ¡Oh, es chiquito! Gantuz es grupio. ¿Sabían que hay un crucero de Kiss? ¿Hay un crucero de Kiss? ¿En dónde? No, es un crucero donde hay conciertos de Kiss. Yo conozco el Callejón del Beso. Y, no, y va Kiss y tocan. Y se cruza. Bueno, imagínate eso. Camino a Toluca hay un bar que se llama Kiss Lounge. Así es. Y hasta donde entiendo es el único lugar oficial, inclusive... ¿A nivel mundial de Kiss? Sí. Y el grupo ha estado ahí, cuando han venido a México van ahí... Es como Liverpool Pub, ¿no? Andar, más o menos. Ay, sí, ¿no? Cuando venían los Beatles iban a Liverpool Pub, ¿no? Precisamente porque no vienen los Beatles se tienen que conformar con eso. Pero fíjense, encontré algo de información en ciertos blogs en donde hablan de rockeros que son o coleccionistas o que tienen sus propios sellos de cómics, uh-huh. O que dibujan o escriben historias para cómics. Sebastián Bach, de Skid Row, dicen que tiene una cantidad impresionante de cómics, que su casa es así como... Ya ves que él está mucho en VH1 y en los programas de Creeps y en otros reality shows. Sí. ¿No? Y que ahí salió que en su casa, bueno, que es un lugar así como la bodega perfecta, ¿no? Para cosas de cómics. Tiene juguetes, tiene de todo. Como, ¿no? Mi depa. Así como el departamento de Gantus, más o menos, ¿no? También John Dolmayan, de System of a Down, también tiene muchísimos cómics y además tiene una tienda de cómics online que se llama Torpedo Comics. Okay. Salud. Gerard Way, de My Chemical Romance. Él escribe un cómic. ¿Quién? Se perdón, llama perdón. Gerard Way, el Way. Okay. Gerard Way escribe de Umbrella Academy. Claudio Sánchez, de Cogid and Cambria, también. Este cómic es muy bueno, de verdad. Dicen que es muy bueno. Muy, muy bueno. Por lo que estuve investigando. Dibujado por Gabriel Ba y sí. Que es brasileño. Bueno, aquí no dice bien, pero sí. Y ganó el premio Eisner, también. Sí, bueno, y... pero el Eisner lo gana cualquiera. Bueno, no tiene bueno, pero una referencia. Glenn Danzig, de Misfits, sí. También. ¿Mm? También. Yo quería entrar, de hecho, estaba en tiene una Danzig, compañía, ¿no? Asociado con Frazetta. Sí. Hizo una compañía que se llamaba Verótica. Verótica, sí, y Verótica. Yo quería entrarle ahí. No, y estaba muy ¿y no chido. ¿Te dejaron? Era puro cómic porno. Pero fue por el 94, ¿no? Comic porno rules. ¿Sí? Ok. Vamos a un cortecito. ¿Qué vamos a oír, Olea? Pues bueno, yo creo que uno de los símbolos modernos, digamos, del cómic y sobre todo aplicado en cine y a la vez que mezcla música y cómics es definitivamente Scott Pilgrim. Entonces vamos a escuchar el tema de Scott Pilgrim, pero esto es una versión que no viene en el disco, es una versión que es la de Threshold, que es una de las rolas tocadas por la banda que no existe, ¿no? De Sex Bomb, que es la banda. Y en esta ocasión la va a cantar más bien Beck. Entonces, pues, suéltenla. Beckham. ¡Padre! Yo vi esa película dos veces y la vería más veces. Vamos con la música. Va. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. ¿Y qué les pareció la rolita? ¿Y la dona? Prometí no alburear. No, ya. Sí. Muy rica la dona, gracias. Olea, cuéntanos acerca de Scott Pilgrim y esta canción. Sí, mientras tragan mis compañeros, se está muriendo en la cabina. Pues bueno, la película salió en agosto 13 del 2010, pero lo que cabe aclarar es que cuando salió el primer volumen de Scott Pilgrim, ya se estaba planeando la película. O sea, de hecho, Oni Press se acercó a un productor que se llama Mark Platt. Va. Y este Mark Platt se encargó de negociar con Universal Studios. Y justo Edward Wright estaba terminando la película esta de Shaun of the Dead, la de comedia con zombies. Entonces, O'Malley en ese tiempo pues estaba como muy refunfuñón. Decía, o sea, Brian O'Malley es el creador y dijo, pues yo la verdad me vale gorro lo que hagan y pues la verdad me tiene sin cuidado, ¿no? De hecho, espero que escojan a un protagonista para la película que no me guste. Y eso es lo que quiero, ¿no? Pero después, ya cuando ¿Por qué los creadores de cómics se creen todos que son unas riatas los cabos? ¡Qué hueva me dan, mano! Espérate. Alan Moore, todavía... ¡qué hueva me das! Pero Alan Moore nunca... ¡Qué hueva! Pero Edgar Clement. Alan Moore nunca terminó, güey. O sea, digo, esto O'Malley nunca terminó de decir eso. Ya después, cuando empezó lo de la película, dijo... La verdad es que sí necesito dinero y ojalá sí lo puedan hacer porque lo único que quiero es que... Entonces, ¿por qué se ponen de mamones? O sea, ¿qué pedo con la gente? Porque necesitan decirlo. Perdón, es que no desayuné. Ya, continúa. No más que hoy vienes de malas, güey. Hoy vengo de malas. Yo como soy un modelo de humildad, no puedo entender esos desplantes. Ahora bien, un rollo ahí que empezó con el... para poder iniciar todo lo que sería la música para el cómic, porque prácticamente a las 15 páginas de Scott Pilgrim, lo que sucedía es que empezaba ya la primera rola. Que o sea, ¿vamos a hablar todo el programa de Scott Pilgrim? Pues si sigues interrumpiendo, sí. ¡Puta madre, mano! ¡Tómala, güey! El caso es que... ¡Hay más cosas! Para eso agarraron al productor de Radiohead, que era este Nigel Godrich, y él quería meter una banda que se llama Black Lips, no pudieron, y por eso se siguió con Beck. Black Kids. Entonces Beck escribió y compuso la música tocada por la banda esta de Sex Bomb. Ya, mi amorcito. Y bueno, otras bandas que estuvieron fue Metric, Broken Social Scene, Cornelius, Dan the Automator, Kid Koala y David Campbell. Entonces, todas estas rolas que crearon, prácticamente Beck entrenó a los actores para que en la película supieran tocar los instrumentos, y de hecho las versiones que escuchan en el disco están cantadas y tocadas por ellos. Órale. Entonces, de hecho, esta, la que escuchamos, es como el prototipo que hizo este Beck para dárselas y que ellos lo invitaran y pudieran hacer. Es como Val Kilmer en The Doors, ¿no? Que se entrenó para cantar igualito que Morrison. Sí, todo, sí la hizo. ¿Todo Pacheco? Sí, la hizo. Ahora, una cosa ahí curiosa sobre ese tema es que Brie Larson, que es la vocalista de Clash at the Demon Head, que es la banda esta de la ex de Scott Pilgrim, que toca en la película, está basada en una banda que sí existe por esta Emily Haynes, y lo curioso, que se llama Metric. Lo curioso de eso es que cuando este cuate escribió y dibujó el cómic, se basó en esa banda, y al final esta banda hizo la música de esta banda que sale en la película. Pues miren nada más, pero bueno. ¿Cuándo haremos algo así en México? Ya se ha hecho. Espérate. Ahorita hagan tu salada de fe. Espérate, güey. Te estoy dando la bola. Hay unas reliquias ahí que se están deshaciendo. En México se llama. A ver, Gantus, de tu ronco pecho, carnal. Se tienen una larga tradición. A ver, Gantus. No es albur. No es albur, carajo. Lástima que no apostó este cabrón, chingado. Desde el primer día que planeamos este programa hace ya algunos años, dijimos que nunca íbamos a decir eso. Sí, perdóname. Que no, a ver, más Gantus no se iba a decir. No lo voy a decir, Marcano. Pero es que tenía que lo dicen por... Tenía que provocarlo. Me está provocando porque yo no voy a alburear. Ya albureaste, güey. Ya puedes decirlo. ¿Ya puedo seguir albureando? Ok. Pues resulta que aquí en México siempre ha habido como una relación muy cercana entre el cómic y la historia, pero particularmente en los 50s y 60s. Uno de los que encontré, digo, aparte de que se hacían cómics de... El primer cómic que se hizo aquí en México por parte de la editorial Novaro fue uno de Jorge Negrete. Digo, no lo tengo, la verdad es muy difícil de conseguir, pero dio como la pauta y encontré, por ejemplo, esto, de Antonio Aguilar. Lo curioso es que el cuate era un policía rural, es de 1958. El dibujo tiende a copiar mucho lo que es el estilo gringo. O sea, cualquiera de sus películas, ¿no? Exacto. Pero antes de las películas estaba el cómic. O sea, igual que el santo también, Antonio Aguilar, primero le hicieron cómic y luego le empezaron a hacer películas. Entonces, esto era así como uno de los ejemplos que aquí en México tenían muchos artistas, tuvieron su su cómic. Digo, más allá de la música estaba, por ejemplo, también Sara García tuvo su cómic, se llama La Mera Mera. María Félix. Sí, iba a decir una porquería. Concéntrate, ¿no? Concéntrate en la música, concéntrate. Pero bueno, música. Manito. Después había, digo, ese era un tipo. Después había otros que agarraban canciones de moda. Ah, claro. Y las hacían historias. Pero estos son como fotonovelas, ¿no? Sí, curiosamente, este es con Angélica María. Ah, mira qué padre. Se supone que es la host de este rollo. Ajá. Y entonces te contaban toda una historia, digo, donde no sale. Son fotonovelas, ¿eh? Sí. Ajá. Ahora, había otro caso también en estas fotonovelas, nada más que yo tengo documentado en mi blog uno de Polanc. Era muy divertido porque como que recortaban la cara de una serie de fotografías de stock de Polanc y todo lo demás lo dibujaban. Entonces tú veías a Polanc tomando un café así. Digamos y después, que era... o sea, sonriendo viendo hacia el frente. O de repente veías al cuate mixta. Caminando así. ¿Técnica ¿Perdón? Mixta entre foto y dibujo? Sí, claro, pero el problema es que usaban dos fotos para poner a Polanc en todo. Como sí. South Park, ¿no? Como South Park, claro. Nada más que aquí, la verdad fue muy divertido. South Park es más cagado. Otra característica es, por ejemplo, sí. Esto. Había muchas revistas de ¿cómo se llama? De estudiantes, de colegiales. ¡Woo! Pero son 3X, resultaba que esto era como el TV Notas. O sea, traían la historieta, que una parte era dibujada. Ah, está bonito. Otra en fotonovela. Pero tenían al centro, sin albur. Ay, ajá. Tenían al centro, por ejemplo, aquí Angélica María, centro, ¿eh? Alberto Vázquez. El centro es muy café, ¿sabes? No voy a contestar, porque ya nos dijeron que seamos menos albur. Okay. No estamos, Maritza Campos. De ahí salió el concepto de querubín. Bueno, no lo dudo. ¿Del centro? Para que veas cómo no eres original, ya estaba desde antes. Entonces, había como muchas formas de relacionar a la música, porque esto se vendían historias para estudiantes, que eran el Poli y la UNAM, pero ahí como que les metían cuestiones de música, de los de moda. Y luego ya en los 80s surge esto, que pues honestamente, Editorial Egea, sobre todo de la mano de Jaime Flores, Editorial Proyección, perdón, que era parte de Editorial Egea. ¿Ah, sí? Sí, claro, era propiedad. Porque ahí está, lo dirigía Jaime Flores y se le ocurrió sacar esto. Llama, en ese entonces trabajaba de director artístico ahí Oscar González Guerrero y llama a su hijo Oscar González Loyo para que lo dibuje. Y sacan Parchís, las aventuras de Parchís, les crean personajes. En su momento este cómic fue como muy revolucionario. Sí. Y generó una gran cantidad de cómics basados en grupos. ¿Cómo no debería decirlo, pero yo le dediqué muchas tardes a ese cómic. Ah, sí, a ti, ¿no? ¿No? Más ese. No, ¿no compraste otro? A Yolanda que se me derraba. Y entonces salieron cosas como esto. Se veía seguro. No es cierto. Yo imagino que este lo tenías almidonado de aquí. No, de... no es, güey. Yolanda, la de Parchís, se me hace gordo. Ok. Y después salían cosas como esto, como... Orden, Maricarmen. Como Menudo. Ahorita vamos a poner orden. Entonces, posteriormente hubo por ahí un sensacional, en los sensacionales también salió Bronco. O sea, en México sí ha habido una... Dimbiriche hicieron también. Dimbiriche había un cómic, ¿cierto? Que sale a partir de Parchís, igual que el grupo. O sea, existió Parchís y después Luis de Llano creó Dimbiriche, basándose en el concepto de Parchís. Y me extraña que no han sacado algo de la banda Vaselina o esta onda. O sea, en realidad, digo, podríamos mencionar muchísimos cómics. Pero se empieza a caer en los 90. En el Gallito, en la primera etapa, la revista estaba dedicada a la historia. Al rock y al cómic, ahorita iba a comentar eso, sí. Y lo que hacíamos era, bueno, era todo un monográfico del grupo que tocaba. Y hacíamos un comic clip, que era una adaptación de una rola. Y hacíamos una interpretación en cómic, ¿no? Qué padre. Del videoclip. Sí, pero además era chido porque cada quien escogía a su grupo favorito. Entonces, en realidad, ahí, pues eran... ¿O sea, puedo ser una de Arjona? Ay, no. Si eres fan, güey. No, si eres fan, no, sí, cabrón. Por favor. Y en tu casa. Y si el norte fuera el sur y todo este pedo. Exactamente. Mira, ¿por qué no lo haces? Sí, ya lo hizo King. Sí, no, sí. Ya lo hizo King en la portada de Serrat, ¿eh? Yo te exhortaría, güey. Yo te exhortaría que lo hicieras y lo sacaras y todo. ¿Por qué? ¿Qué tiene? No, nada. Adelante, adelante, adelante, güey. Pues voy a buscar una canción chida de Arjona. Te va a hacer. ¿Hay alguna canción chida de Gracias, Arjona? Público. Sí, hay varias. Y lo tienes que dedicar a Arjona con toda mi admiración y respeto. Sí, bueno, que me. Pero... Todo lo cool que intentaste hacer algún día lo vas a lograr, Humberto. Nunca lo he intentado, siempre he sido. Sí, seguro. Salud. Ya. Ajá, okay. Seguramente. Haciendo amigos con Humberto Ramos. Notitas musicales con Humberto Ramos. Yo quiero saber qué está diciendo la gente ahorita en los medios, por favor. Yo también. Antes de irnos a la otra. Me voy al. Mira, aquí dice. ¿Facebook? Nosochu dice, hasta hubo uno de Gloria Trevi. Sí. Incluso Brenda dibujada Neko. Por ella. Sí. No. ¿Sí? Sí, claro, lo dibujaba ella. Okay. ¿Cuál? ¿Cuál? El de Gloria Trevi lo dibujaba ella. Lo dibujaba sí, ella misma. Brenda Neko, sensacionales de lucha libre, Bronco, Beto no, Chiñas, antes. Genial ese cómic de Parchís, Luke Shine. Hay coleccionistas que matarían por lo que está en esa mesa. ¿Y oyeron? Dicen, hay coleccionistas que matarían por lo que está en esa mesa. No lo creo. No, no, no es cierto. Y más. Nah. Porque Dark más bien Angel nosotros hemos dice... matado coleccionistas para tener lo que está en esa mesa. Esas sí son hasta reyes. Un dibujante. No, no, no me van a echar la culpa. ¿Qué más, Gantús? No estamos Maritza Campos, dice Jay Traveler. Fantástico. Ya no los vamos a mencionar si no llegamos a una negociación. Sí. Porque sí. Sabemos de los cómics de Kiss y que hace poco salió una serie con Archie. Sí, cierto, salió Archie con Kiss. Hijo. Oye, ¿Archie fue el primero cómic o antes fueron los Archies? Ah, claro. No, primero fue el cómic y luego sale los Archies. Ah, o sea sugar, que... Sí, claro, ellos se basan el en el sí, sí, sí. En el éxito del cómic. Uh-huh. O sea que también esa es otra que es como bastante interesante. Claro. Las voces de Ramos y Olea se escuchan muy lejos. ¿Sí? Es que estamos lejos, mano. Sí. Omael, ¿no conoces esa versión de Tres Hold cantada por Beck? Omar Velázquez, pasen el link. Búsquenos en Ustream. Beck es el de Laura, no está. ¿Y eso qué? No, ese es el que metía goles ahí en el Real Madrid. Ah, ese es Mec. ¿No es igual? No. Okay. Sí, es como Arjona y una pila de desechos. Tienes ensartado, cara. Es que comí dona y... A ver, para la Bernardo gente que... Estoy feliz. Chicos, para la gente que quiere link a Ustream, búsquenos en Ustream como El Cómic Es Para Todos. Y ahí nos encuentran. Ah, ¿no? Yo le estoy diciendo los forasteros. O váyanse al website también. Y ahí está el link directo. También. O sigan a Humberto y en Bajo Ramos, ahí siempre pongo los links. Muy bien, vamos a otra rola. ¿Cuál? La rola que sigue está interesante, no les voy a decir de qué se trata, pero la produjo Jack White y es el nuevo tema musical del regreso de Elvira. Elvira. Sí, pues está Elvira, Elvirita y la hermana mayor. Ok, vamos con la música mejor. Nunca lo había visto. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. I feel it so lonely. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Y tiene su grupo de rock. Ya regresamos. Arau, que publicaba. ¿Arau Botellita de Jerez? Sí. Sí, claro, Sergio Arau, San Jorge y el Dragón. Sí, exactamente. Sí, pero él es de los ¿cómo se llama? De los transexuales, transgéneros, de transgéneros que le entran al cómic y le entran también a tener música rock. Hablaba de no, bueno, de hecho parece que le entró al cómic cuando todavía era bien underground en la música, pues estás hablando que sale en La Garrapata Tercera Época y la dirigió, ¿eh? Sí, sí, sí. Él sí, dirigió sí. La Garrapata Tercera Época, que habrá salido por ahí del 70. Y ¿pero Sergio 8, o Alfonso? 8. No, Sergio. Sergio Arau. Espérame, el de Botellita, ¿cómo se llama? Sergio. Ok. Tenemos saludos desde lugares muy lejanos, Humberto. A ver, les voy a leer este mensaje que llegó por Facebook. Pero con acento. Lo voy a intentar, por joder, pero bueno. Trata de hablar sin faltas de ortografía. No puedo. Si trato de hablar sin peladez, así no puedo. Bueno. Dice, hola forasteros, un saludo desde Freaky Planet. Una tiendecita de cómics desde el otro lado del charco. Estamos en Barcelona, en Badalona, Barcelona, España. ¡Ay, Badalona! ¡Hola, España! Tengo un amigo muy querido en Badalona, por cierto. Sí, uy, ahorita Barcelona está muy rico con esta calorcita. Juan Jiménez, vente para acá, Gargamel, por favor, ven a México. Gargamel. Soy amigo de Antonio Santamanira, que Antonio Santamanira es un gran dibujante. Luego voy a traer unos cómics de él. Tráeme a él mejor. Estaría increíble. Antonio, no, ven para México. Sí. A ver, bueno, luego platicamos. Vamos a echarnos unos pulques, Antonio. Bueno, dice, y conocido de Humberto, y soy Freaky Man, soy un gran seguidor, admirador, promocionador, consumidor de Humberto Ramos. Muchísimas gracias. Estoy leyendo al pie de la letra. Cada vez que editan un cómic nuevo suyo, lo promociono muchísimo. Chingada, déjenme leer, cabrón. Ya, síguele, no los peles. Todo lo tuyo. Es una pena que no cobre royalties por las ediciones españolas. Pienso lo mismo. Me gusta mucho vuestro programa, joder. Os felicito. Soy un forastero adicto. Muchísimas gracias. Gracias. Postdata. Eso está bueno. La apuesta española está que en el minuto 20... creemos que Humberto Humberto podrá aguantar ese tiempo sin decir una palabra malsonante. Oye, vamos a hacer carnal, una quiniela. No dure ni 2 segundos. A partir del minuto 20, que Dios nos coja confesados. Vale, ya. Por favor, que no lo hagas. Imagínate. Bueno, güey, o sea, los ojos. Una acogida de Dios. Yo por eso me volví ateo. Yo pues, sí. Yo voy a decir que Dios nos coja confesados. No, yo no me confieso. Yo me excomulgué por eso. Ay, pero en fin. Prometo que volveré con una nueva apuesta para los amigos de España. No, sabes que ya vamos a hacer quiniela, güey. ¿Sí? Ya, yo voy a proponer hacer una quiniela así de manden el minuto en que Humberto va a decir una grosería. No, porque las trueno todas, mano. No, está bien, el que le atine al minuto le regalamos algo. Va. Oye, si manipulamos las apuestas. Pues por eso estoy diciendo. ¿Qué tal? Sí, manipulamos, ¿no? Los momios, ¿no? Ok. No, bueno. No, gracias por recibir si desde Barcelona. ¿A los momios son los esposos de las momias? Ya. No hagas hacer, no, pero bien. Muchas gracias a la gente que nos escucha en todas partes del mundo. Sí. ¿Se siente bien chido? Sí, la verdad, sí. Sí, muy felices. Y como dice Clemente, se antoja estar en Barcelona ahorita, ¿no? Sí. Saludos a la hermana de... Tenemos que conformarnos con esta punta. Ni modo, pero bueno. ¿Cuál de las dos? Saludos a tu hermana que está en Aguascalientes, una tierra muy también lejana. También, una tierra muy lejana. ¿No? Oigan, a ver, antes de seguir aquí con... A ese pinche ranchito, ¿cómo les dijiste? No, güey, no dije eso. Dije un pueblo horrible. Nos van a empezar a... Dije un pueblo horrible, pero luego me desdije porque soy una persona decente. No, ya en serio con lo de decente, manito. A ver. Oigan, recuerden que el 3 de junio viene la Covilecta, que está organizando el ataúd. Allá en Azcapotzalco. No trajo café, quedamos que si no traía café no lo promocionábamos. Ah, sí, cierto, ¿verdad? No, sí. No, adelante. Pero bueno, antes, oigan, ahorita voy a hablar de la Covilecta. Pero, café pues ya que estamos en la hora del amiguismo, del cuatísimos, Adalisa va a abrir un nuevo sitio que se llama tsuzuku-net.com, tsuzuku-net.com, que va a ser un sitio de información, reseñas y opinión sobre anime, manga, dioramas y películas live action japonesas, dibujantes mexicanos, doblaje y videojuegos. Todo lo que ustedes que van a la mole les gusta mucho, entonces... ¿Pero por qué no le ponen el nombre en español? ¿Van a perder su identidad? Pero no se la mole. Quiero eso de rinto. Ya lo tendremos de rinto. Entonces, bueno, pues ahí les recomiendo ese y... Déjenme buscar la información de la Covilecta. Ay, manito. Ay, bueno, en lo que busca la información, sí, sí, Omar Velázquez dice que nunca mandamos saludos. Omar, saludos. ¿Para qué no digas? Ay, Omar, ya, órale, ya, saludos, ya. Qué delicadita, reina. Bájale, bájale. Aquí odiamos a todos, ya habíamos dicho eso la semana ¿Y usted qué va, Omar? Sí. Pues chistes de loco Valdés. Ah, dice Iván Anaya, mientras en el Facebook, dice Iván Anaya, aunque no es basada, aunque no es una banda basada en un cómic, Gorillaz tiene que ver con un dibujante de cómic, que es este Jamie Hewlett de Tank Girl, ¿no? Y sí, ah, es un gran dibujante, claro, y Gorillaz es muy padre. Todo lo que hacen es increíble. Sí. Lástima de la música, es que está horrenda, pero no, además está chido. No te late, Gorillaz. No, ni madre, eso me gusta. También dicen ¿no Voodoo. ¿No te gusta Gorillaz? Tienes hasta los muñecos, güey. Me gustan los monitos, güey. La música está de la... Ok. Está horrible. Revista Mexicón dice... ¿Andomas? Chicos, no griten porque saturamos. Perdón. Voodoo Child, la leyenda de Jimi Hendrix por Bill Sienkiewicz. Bill Sienkiewicz. Claro, claro. Bueno, también está el cómic que hizo Dave McKean de Alice Cooper, ¿no? Ajá. Sí. Y aquí ya te están echando porras que Arjona por Ramos y que no sé qué. Sí. Moderato 2. A ver, le están dando cuerda. En serio, este hombre ha trabajado mucho para llegar al lugar donde está, para que con un arjonazo se hunda en la miseria. De favor, no lo provoquen. Sí, provoquenlo. Iba a ser unas de fobia, pero como me odian ya no. Quiero verlo revolcándose en el lodo. Ya no va a haber nada de fobia. Okay. Oigan, yo tengo aquí lo de la Covilecta. Es el día 3 de junio en el Jardín Hidalgo de Avenida Azcapotzalco. Es un cambalache de arte y viñetas de artistas. A cambio de cobija, chamarras, suéteres en buen estado y víveres para niños de las comunidades marginadas en el cofre de Perote, Veracruz. Entre la gente que estará participando estará Cintia Bolio, Vanessa Belicosa, Momo, Juanele Willimán, Frick, Josuedric, Ino, Rosalba, Chiñas. No, no es Rosalba Chiñas, es Rosalba y Beto Chiñas. Ataúd, Tevin, Valerio y Rico. Así que, pues, señores, si no tienen nada mejor que hacer y pues vayan a hacer allá. ¿Sí? No sean así. Una chamarra se ven parar. Al fin que ahorita con el calor no si se no, necesita. Si no, aviéntense unas chambritas de aquí al 3 de junio y las llevan para los niños. Güey, evité hacer ese comentario porque me pareció vulgar ensuciar un evento con tan buenas intenciones con esa guarrada, cabrón. Hasta yo. ¿Hasta a ti te da pena? Hasta a mí me dio pena. A mí lo que me da risa es que yo digo el chiste y a ti te echan la culpa. ¿Sabes qué? Ya te diste cuenta cómo funciona esta dinámica de... Me late. Sí, me gusta. No, hay que ir allá a Azcapotzalco. Sí, ¿cuándo es? El 3 de junio. Ya. Okay. ¿Ya? El sábado. ¿Domingo? Domingo. Es el domingo. Puta. Bueno, bautizo, Olea, ¿qué es todo estos cómics que traes aquí bien alternativotes? Cuéntanos. Ay, me estaba durmiendo. A ver, ay, sí. No habla él y ya no los quiero. Ay, sí. Perdón, no lo vuelvo a decir. Para chusma, que... chusma. La rola que escuchas que es What Can I Do de Black Bells, que produjo Jack White, es el nuevo tema, digamos, de Elvira, de la serie. Y lo curioso sobre Elvira es que es una chava que realmente estudió teatro y todo ese tipo de cosas. Se fue a vivir a Italia. Y fundó allá una banda de rock que se llamaba Latin's Orchids. Ajá, y después, de hecho, y esto no sabía, Federico Fellini le dio una pequeña parte. ¿En serio? Ajá, en la película de Roma en el 72. ¿Y aparte filmaron o cómo? Y el asunto es que también fue conductora de radio. Fue conductora de radio en el 82-83 para la famosa estación de K-Rock en Los Ángeles. Y a partir de ahí, pues estuvo haciendo después castings que hicieron la serie esta Movie Macabre en el 81, porque se había fallecido Larry Vincent, que era el conductor de ese programa de televisión, y ella pues fue la elegida entre 200 chicas de ¿cómo se llama?, de casting para el programa. Pero hubo un problema legal porque había otra persona que se llamaba Vampira, de un show de los 50s por Mayla Noormi. Y entonces... ¿Nailea Norvin? Sí, ajá. Lo mismo pensé, güey. ¿Es la de quinceañera? Salía buena ahí. Bien. Pero la bronca que hubo es de que ella decía de que el personaje de Elvira estaba basado en ella y que tenía que pagar, ya sabes, derechos, etcétera. Pero descubrieron que en el New Yorker, esta Mayla había dicho que Vampira estaba creada en un personaje del caricaturista Charles Adams, que era Morticia, que venía de una tira cómica que se llamaba... la familia Adams. Entonces, posteriormente, Elvira se volvió, pues, cómic también, tanto en DC Comics la publicaron, como Eclipse Comics y Claypool Comics, y se produjeron alrededor de 166 revistas y 2 trade paperbacks. Entonces, realmente esa fue toda la travesía de Elvira para que se volviera cómic y todo lo que había pasado. Y ya, otra cosa que traje, Papucho. Red Rocket. Hay muchos, ¿no? Ay, mira, esa portada está bien chida. Este es el de Madman, ¿no? Michael, así Michael. Bueno, no está chida, es un lugar común, pero hizo un cómic que se llama Red Rocket 7. Y bueno, Red Rocket 7 es la historia de un alienígena clonado que cae en los 50s en la Tierra, pero empieza a hacer amistad con toda la gente que se dedicaba al rock. Entonces, como es un alienígena que nunca muere, pasó a través de toda la historia del rock and roll. Entonces conoce desde David Bowie, Chuck Berry, todos. Entonces está padrísimo este cómic porque conoce a los hermanos Carrión. El estilo se parece al del Doctor Alderete. Te da, hace cuenta, un panorama de cómo sabe, de las diferentes épocas, y aparte, pues, de alguna manera te explica cómo estaba el rollo del rock. De hecho, Alred, cuando se le entrevistó acerca de Red Rocket 7, él de hecho tiene una banda, Michael Alred. Entonces, él decía que, pues, él siente que en la época del 64 al 74, realmente hubo un boom en la cultura pop, que precisamente todo su tipo de dibujo, y eso es muy retro, y que él cree que esa fue la época más movida, sobre todo para el mundo de la música, y por eso trató de mezclarlo, ¿no? Está padre eso. Además está padre porque la edición tiene el formato de un LP. De hecho hay un trade paperback que junta los 7 y ya se ve mucho más en ese para los niños. Antes la música se oía en unos discos de viniles. Unas cosas negras así. ¿Así? Así se escuchaba. Así, mira. ¿Qué estás pensando, Ramos? No quise decir eso, perdón. Y bueno, uno que es a fuerzas, cuando se habla de cómics y música, pues es The Weird Tale of the Ramones, que sería como que los cuentos bizarros o raros. De los Ramones. A ver. Espérate. Y esta es una edición bastante especial. ¿Quién lo dibuja? Ay, claro. Que está dibujado por muchísimos artistas, entre ellos Sergio Aragonés. ¿Sí? Y bueno, me lo volé. Son alrededor de 85 canciones en 3 CDs, y aparte trae un DVD con los videos de los Ramones. Está como en 3D, Está en 3D porque trae sus lentecitos de azul y rojo, y que están incluidos. Y aparte trae una postal. Y bueno, todo esto de hecho fue armado por Johnny Ramone. O sea, porque los Ramones siempre fueron fans de cómics. Digo, hicieron el famosísimo tema del Hombre Araña también ahí a su estilo, el punk. Y salen en los Simpsons. Y bueno, Tommy Ramone, de hecho, es el más, yo creo que más fan from hell. De hecho, él dice que mucho de lo que es la música y el visual de los Ramones está basado mucho en cómics, en Andy Warhol. Y que también era muy fan de la revista Mad. Entonces, esta edición, la verdad, está increíble. O sea, incluye todas estas historias. Y aparte, bueno, lo produjo Rhino Records. Ni siquiera lo produjo una editorial de cómics, sino la misma disquera armó esta compilación, ¿no? Y ya traje también. Ay, pues espérate, no me grites. Espérate, cabrón. No te quejes. Estamos chupando tanto, tranquilos. Gato. Ahorita hay como 4,000 personas que están reventadas. ¡Ah! Eso. Por estar oyendo en la oficina a los forasteros. Entonces, otra historia que también está padre, que se llama Phonogram. Que Phonogram también está basado en el Britpop, o sea, en ese género. Y la idea es de que hay una especie de mago que a través de la música del Britpop hace sus rollos. Ahorita van 2 tomos. Había un tercer tomo que no lo iban a hacer por cuestiones de lana, porque les tomó demasiados años sacar todas estas revistas, porque fueron 6 revistas del volumen 1 y 7 del volumen 2. Y el tercero ya no lo iban a sacar porque no había lana y ya le habían invertido demasiado tiempo. Pero acaban de anunciar precisamente en febrero de este año que el tercer volumen va a salir en noviembre de este año. Es posible que lo lancen en la convención pues alguna convención lo vayan a aprovechar. Y eso también los recomiendo. Entonces, más o menos, algunos cómics que tienen que ver con música, no necesariamente tienen que ver con bandas. O sea, como se dan cuenta, Phonogram no tiene que ver con bandas, tiene que ver más bien con el Britpop. Y de hecho está padre el compendio. Yo les recomiendo que compren el compendio, el 1 y el 2, porque trae un glosario. Entonces, aparte de que trae un glosario de los términos que se utilizan en el Britpop, aparte trae un poco de información acerca de la historia del Britpop y las influencias del mismo libro. Entonces, además es una buena referencia para el Britpop. Y hablando del Britpop, en las Olimpiadas de Londres de este año, en la clausura, van a hacer una especie de homenaje al Britpop, ¿no? Y entonces invitaron a Sex Pistols. Y claro que les dijeron que no, gracias, ellos no forman parte del Britpop. Y que no. Y que no. Entonces, Como que están algo, ¿por qué no invitan a Jaime López a cantar con Arjona? Bueno, no estaban invitando al baterista de The Who, que está muerto. Sí. Te lo juro, le mandaron invitación. Es un doctor, ¿no? Tiene un programa de tele. No. ¿Saben qué? Mejor organicen los 100 metros planos. No. Y le mandaron la invitación, que si no quería ir a la clausura de las Olimpiadas, y le contestaron, pues si tienen ustedes una tabla Ouija, una cosa así, pues claro, a lo mejor nos puede acompañar. Pero lleva muchos años en el cementerio, tal y tal, pero pues, oigan, gracias por la invitación. ¿Qué onda? Fíjate, los cuates estos de Monterrey, el Mudo y Dani con esto de Kimekan, pero el Arsenal Nos estaban comentando. Arsenal. El Arsenal es un equipo de fútbol inglés. ¿Y el qué cómic está en inglés? El Arsenal. Arsenal. El Arsenal. No tiene acento. Arsenal. Joder. Arsenal, joder. Bueno, acá los muchachos que tan amablemente nos le trajeron donas a Clement, sin albur. nos comentaban, y tienen razón, que Austin TV, un grupo de rock mexicano, le hizo una canción a este cómic mexicano. ¿Al Arsenal? Al Arsenal. ¿Ah, sí? Es lo que me estaban comentando. Sí. Hay que se reporte el mundo y nos cuente la historia, ¿no? Sí. Yo no me merezco ni eso, cara. ¿Hay cómics de hip hop? Pregunta el doctor Rocha, o gangsta rap. ¿Tú? ¿Qué eres el que le entra a esas cosas? ¿Qué cara pone, güey? Me da miedo, tío. No lo sé. ¿Tú? ¿Qué eres el que le entra a esas cosas? No lo sé, pero lo buscamos en Google. ¿Tú qué fumas? ¿Tú qué le entra? No, la verdad lo desconozco. Yo, la verdad, cómics de ese tipo, pues no. ¿Y tú? ¿Tú qué eres el que le entra a esas cosas? ¿Qué onda? No, me sentí que ya sepa, no forastero, me sentí extraterrestre. Oigan, pero bueno, a ver, ¿qué es la música para ti, Mari Carmen, cuando trabajas? O sea, cuando trabajas, ¿qué música escuchas? Pues ¿Qué significa la mira, música? Mira, a mí me gusta mucho el rock en general, ¿no? Y el pop también. Pero como que siempre estoy escuchando algo de música toda la vida. O sea, ya, cuando estudiaba en la universidad, siempre tenía música de fondo estudiando. O sea, no me distrae, me gusta. ¿Pero qué música? Mucho. Pues mira, a pesar de Humberto, soy fan de Soda Stereo y Gustavo Cerati. Ay, no le hagas caso, le gusta Arjona. Perdónanos, Dios, perdónanos, Dios. Por eso me siento bien, porque si le gusta Arjona, no debo estar mal, ¿no? Sí, no. Bueno, ya. O sea, lee cañitas, escucha Arjona y ve ID4. O sea... Bueno, Soda Stereo, el rock de los 80 me gusta mucho. Me caga la Rosa de Guadalupe, eso no me redime un poco. En eso sí coincidimos. Pero el rock de los 80, porque hay una variedad impresionante, ¿no? O sea, desde el punk, el new wave, todo eso me gusta mucho, ¿no? Dulce, sí. Ariana, Pandora. No, pero más bien, pues sí, algo escuchaba de eso, pero también me gusta mucho el rock en inglés y siempre me ha gustado, ¿no? Desde chavita mi mamá nos ponía discos de los Beatles y del rock and roll, ¿no? De Elvis Presley, de Twist. Entonces, ay, siempre aprendí a escuchar esas canciones. A mi mamá me ponía Leo Dan. Sí. Ah, no, también. Me ponía Tato porque me rozaba, güey. ¿Te ponía Tato? Sí, me rozaba. Pero yo escucho más o menos, ¿no? Eso. Es que, bueno, luego te cuento. Oye, Ramos, ¿y tú qué escuchas? Ya sabemos, aparte de Arjona, Fobia. Y... ¿De verdad quieren saber, muchachos? ¿Y quieren saber lo que escucho? No, yo sí. Lo he oído, güey. Es más, voy a sacar mi iPhone. Yo lo he oído y en este momento voy a decir que es una absoluta mentira. ¿Qué? No, dilo. Bueno, escucho mucho, por ejemplo, me gustan mucho los Hombres G. Mucho. No es cierto, Humberto. Me encanta Mecano. Mecano me gusta. Me gusta Plasivo, me gusta mucho. Sí. Es completamente falso. Cuando está trabajando, Humberto tiene la televisión prendida. Sí, espérate, todo el día estoy oyendo comentarios de fútbol, cabrón. No me dijeron... Todos los noticieros de ESPN avienta el solo. Aguanta vara, güey. No me están diciendo que escuche mientras trabajo. Me dijo que música. ¿Qué música? Sí, es que mientras trabaja, ¿no? Sí, bueno, mientras trabaja. Ah, mientras trabajo, ninguna. Me da hueva. No, últimamente sí me ha puesto como a escuchar cosas y escuchar cosas. Mucho de Fobia escucho. De rock, ahora, rock sí, en español. Hay una canción que le pongo shuffle. Ta. Escucho voces, sí. De rock en español también. Yo también escucho mucho rock en español. Me gusta. Los Hombres que chingón. Sí. A mí también me gustan los Hombres que. ¿Tú, Clement? Queen. Soy bien puñal. No, yo sí oigo de todo y no es la salida fácil de la gente cuando, ay, tú qué. ACDC también, ¿no? ACDC. A todo volumen en el coche. Deja de interrumpir. Perdón, pues es que se me van ocurriendo las cosas. Ay, sí, güey, no se te va a intentar ocurrir todo el programa. Pero sí, de tu iPhone hasta los Churumbeles hemos oído, cabrón. Eso sí. Ah, los Churumbeles de España. Ah, ¿cómo no? La española tiene un iPhone, tiene un playlist bastante diverso. Ecléctico. ¿Tú? Sí. No, sí, el otro día íbamos escuchando Cuco Sánchez, ¿no? Cuco Sánchez. Chava Flores, Chava Flores. Jorge Negrete y así. Sí. Muy bien. A Chava Flores, entonces, a los Toreros Muertos. Esa es la música que me gusta. Sí. No, sí, yo escucho de todo y no es esta salida fácil, ¿no? ¿Qué te gusta, no? Para de no todo. Pensar, dices, nada, escuché de todo, no, ya. Ah, entonces te voy a poner un reggaetón. No, de todo. Bueno, mejor que me corten las orejas. Sí, a mí también. Y el rabo. No, por eso dije, fui muy específico. Pues si quieres yo te clavo las muletas. Ya, sí, ya. Ya, bueno, aguante 56 minutos. Oigan, dicen de los cómics sobre hip hop, Rogelio Gómez dice, existen dos series sobre el dúo Insane Clown Posse, la primera ICP. También Iraís Mendoza, gracias Iraís, dice, arriba los Soda, bien. ¿Quiénes son esos? ¿Son los refrescos Stereo, o qué? No. Iraís, no. Dark Angel dice, pues 50 Cent va a sacar apenas un cómic. también. ¿Apenas? Dice, ¿cuenta el crossover Eminem Punisher? ¿Qué? Había un cómic de Image del Wu-Tang Clan de hip hop. Había un crossover. Okay. No, eso sí, por favor. ¿Eminem Punisher? Si no nos mandan la portada, no existe, güey. Sí, sí, sí. Y Mariju García nos manda saludos, Mariju, gracias. ¡Ay, Mariju! ¿Quién es Mariju? No sé. ¿Se acuerdan de Mariju? Sabrotza. Y no es mi pariente. Hola, eso, Mariju. Hola, Sabrotza. Nosochu dice, hay un cómic que se llama Greatest Hits. Los protagonistas están inspirados en los Beatles. Ah, bueno, aquí un cómic de los Beatles. Bueno, así, música. El Yellow Submarine. Pues Constantine está inspirado en Sting. Si nos vamos a ver. Keanu Reeves no es güero, ¿o qué pedo? Pues no, nah, pero eso fue ver, para... Pero eso fue el de la película. Ah, ok, perdón. Oye, no, pero hay un cómic de los Beatles que además en México es valiosísimo. Es lo que te iba a preguntar, que, bueno, los Beatles... Se hizo, creo que fue clásicos del cine. No, no es un cómic de los Beatles, hay un chingo, también en inglés había cómics. De hecho, hay un website que se llama BeatlesComics.com y es de un coleccionista y tiene... Todo lo que quieran saber sobre cómics de los Beatles. Pero además, un cómic turco. Sí, había cómic turcos de los Beatles. ¿En serio? Bueno, aquí hicieron, en Editorial Beat sacaban quién fue John Lennon. Y contaba toda la vida de John Lennon. Y era mucho de... ¿Podríamos no hablar de los Beatles porque me dan hueva y despedir el programa? No. No. Ahora, pero te falta saludos. No, porque... vamos a aumentarle media hora al programa y vamos a hablar de los Beatles. ¿Nos va a dar media hora más? Yo. Saludos. Chingón. Saludos. Saludos. Beatles o Byrons o del Salvador. Oye, estamos bien internacional los forasteros. Sí, ¿eh? Abuela de Batman, el internet. Maldita. La liga de la página de los forasteros en su Twitter no funciona, hay que cambiar. Ah, ok. Tendría que estar estudiando. Olea, se están quejando. Tendría que estar estudiando, pero estoy viendo los forasteros, Lalo JSB. Haces bien. El doctor Rocha, los forasteros, esos cómics de Red Rocket 7, ¿dónde se consiguen? Hay una tienda, pero no nos ha respondido nuestras solicitudes. Pero hay una tienda de cómics que está aquí en México, muy en la del Valle, donde creo que se pueden conseguir eso si no los puedes encargar. En serio, no hay nada ahí, es una leyenda urbana. Sí. Y aparte, Red Rocket, el compendio salió en el 2008, entonces ya tiene un ratito. Ah, Loban Rockets. Loban Rockets. Cierto, Loban Rockets. Que Loban Rockets toma el nombre del grupo, lo toma del cómic. Ah, mira, aquí Lux Shine dice, Luis, te mando a tu mail la portada de Eminem Punisher. Acabáramos. Ah, tómala, barbón. Pues lo vamos a poner en el sitio de los forasteros, me lo mandas. Sí. Y nomás fuera, así que por mera curiosidad lo vamos a poner ahí. Órale. Ay. ¿Qué quieren media por hora más? Por mera curiosidad, o sea, ni por deferencia con el escuchen. Es un barbaján. Mera curiosidad. Es un barbaján. O sea, ahora tú eres el que se preocupa por el radio escucha. Eres claro, un barbaján, güey. Claro. Clérame para presidente. Tú porque eres un patán, güey. Sí. ¿Por qué no te viste de así? Truán. Como se viste Eugenio Derbez de... Tú eres un truán y yo un señor. ¡Ah! Ay, no soy una señora. Oigan, ¿qué quieren ver más de programa? Porque ya estamos debrayando muy gacho. Ya nos vamos. Qué raro. Gracias a Rafa que está ahí en los controles. Gracias a Oscar Trinidad. A ver, ¿qué más? Vamos a presentar la última rola yéndonos, que esto está dedicado a todos los que les gusta el verde. Ay, ¿él o la? Los que van a votar por Cuadri. Ven cómo lo doy en charla. No, verde es de Nueva Alianza. Ese es la canción se llama Nobody Loves the Hulk. Y la toca una banda de garage que se llama The Trades. Ay, nadie ama. Nadie Hulk. Quiere. Pobrecito. Saludos a César Evangelista. Mi vida. Gracias a Rafa, a Oscar Trinidad, nuestro productor. Clemen, Humberto, Luis, Olea. Nos vemos. Eso. Adiós. Gracias, Mari Carmen, a ti, hermosa. Hasta la gracias, próxima. Gracias, Mari Carmen. Ahí nos. Oh,